Seguimos con más You Know. Bueno, tenemos en línea a Manuel Garrido, que es diputado nacional y ex fiscal nacional y director de la Oficina Anticorrupción. Muy buenas noches, Manuel Garrido. Germán Vargas lo saluda. Germán, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atenderlos. Bueno, como primera consulta queríamos preguntarle, ¿cómo fue el proceso de evaluación del ex candidato procurador nacional Daniel Reposo? Bueno, este proceso de evaluación fue un punto de inflexión frente a la experiencia esta de las designaciones con proceso de selección público. Este sistema se estableció en 2010. Y hasta ahora los candidatos que había enviado el gobierno eran personas que tenían una vasta trayectoria y muchos antecedentes para ocupar los cargos a los que fueron propuestos. Esta es la primera vez que llamativamente, bueno, se propuso una persona que no tenía esas condiciones. Y por eso el resultado, el saldo de la aplicación de este sistema es positivo, porque el sistema impidió que fuera designado. Bien, buenas noches. Manuel, te habla Leonel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Te queríamos consultar, más allá del proceso que fue bastante mediático en este tema, claramente, como mencionaba, fue un quiebre lo que viene de ahora en más, ¿no? En el resto de las candidaturas y demás. Ahora bien, ¿por qué te parece que el gobierno insistió, a pesar de las pruebas fundadas que dieron un montón de personas y letrados, ¿por qué te parece que el gobierno insistió en la candidatura a pesar de todo esto? A ver, no creo que haya sido mediático. Lo que creo es que la transparencia del procedimiento hace que, bueno, ellos difundan la información que se va produciendo. No fue un proceso mediático, sino, en todo caso, fue un proceso donde hubo mucha difusión de lo que ocurría. Uh-huh. Y esto me parece que es bueno, y esto es novedoso, y muestra también las consecuencias positivas que puede tener la transparencia, porque la ciudadanía pudo ver bien de qué se trataba y también, de alguna manera, exigirle a los senadores que fueran responsables en el voto. Y por la otra pregunta, ¿por qué se insistió? Bueno, porque el gobierno especuló hasta último momento con la posibilidad de obtener votos en el Senado. Y finalmente, cuando se definieron los votos, a ver, para hacer la aprobación de una designación para estos cargos es necesario que obtener los dos tercios los votos del Senado. O sea que el gobierno, con la mayoría que tiene, no puede designar si no tiene el apoyo de alguno de los opositores, hacer esas designaciones. Claro. Lo cual también apunta a que en estos cargos tan importantes haya cierto consenso sobre los candidatos, no queda librado a una sola fuerza política. El gobierno pensó o presionó todo lo que pudo para obtener el apoyo, y la verdad que el candidato era tan malo que no lo pudo obtener. Claro. Buenas noches, Manuel. Federico te saluda. Hola, Federico. Este candidato Reposo, digamos, no pasó el filtro porque, como todos nos dimos cuenta, era bastante dudoso su currículum, por lo menos, pero ahora postularon a Gil Scarbó, que tiene un currículum, un historial laboral bastante más importante, ¿no? Sí. Sí, bueno, el saldo positivo del proceso recién, el proceso de Reposo, es que es el mismo que al que apuntaba a esta legislación que establece transparencia en la selección, que es el que esté en el gobierno, de alguna manera proponga a alguien que tenga un piso mínimo de capacidad y que no pueda mandar a gente que no reúne las condiciones que le permitan sortear el paso por el Senado. Entonces, la respuesta de Gil Carabó, de alguna manera, es una respuesta a esa experiencia. Es decir, no es y no está en condiciones de sortear un proceso transparente y un control tanto del Senado como de la ciudadanía en general, alguien tenga un piso mínimo de capacidad. Y en este caso, la candidata que ahora han propuesto es alguien que tiene trayectoria, tiene carrera judicial, tiene inclusive obras publicadas. O sea que el requisito de la capacidad o de la calidad técnica de la candidata, en principio, está satisfecho. Que el proceso está diseñado también para discusiones más profundas, porque el año anterior era tan malo que se banalizó la discusión y se redujo a a cuestiones vinculadas con la falsedad en su, a falsedades en su currículum, y es muy superficiales, pero lo interesante con una candidata como la que proponen ahora es que permitir debatir un poco más profundamente sobre posiciones ideológicas, claro, de interpretación de la Constitución, cuestiones más de fondo, que también son muy importantes cuando se nomina o se nombra a alguien en un cargo de esta naturaleza, porque esta funcionaria que se está por designar va a influir en cómo se interprete la Constitución durante los próximos años, y por lo tanto es muy importante también cuál es su ideología, qué es lo que piensa hacer en su gestión. Cuestiones que en el proceso pasado no tuvieron espacio porque lo absorbió todo, digamos, cuestiones que eran tan evidentes y tan grotescas que absorbieron todo el debate. Lo interesante de este debate que se hace ahora es que espero que sea más rico y más sutil, más sofisticado que el que tuvo lugar antes. Hola Manuel, te habla Carlos. Este puesto es vitalicio. ¿No sería mejor que ese puesto no sería que sea como renovable cada 6 años u otra forma? Porque parece que, me da la impresión que al ser un puesto vitalicio como genera ciertos vicios dentro de del procurador. Sí, en general en otros países tiene un límite de tiempo, pero bueno, al reformarse la Constitución en 1994 establecieron que todo es vitalicio y lo pusieron además como un órgano extrapoder y sin muchos controles, con lo cual hay un problema de diseño institucional. El único consenso que existe es que, pese a lo que dice la Constitución de ser un cargo vitalicio, ahora los procuradores cesan en general con el gobierno que los designó. O sea, la Constitución prevé que se puedan quedar toda la vida hasta cumplir los 75 años en el cargo, pero en la práctica la Argentina muestra que los procuradores por lo general cesan o se retiran cuando termina el gobierno que los designó. Entonces, es un tema interesante para ver la distancia que existe entre la Constitución escrita y la Constitución real. Y es cierto que quizás fuese mejor un mandato fijo de años, porque permitiría una renovación que también es buena para las instituciones. Uh-huh. Y bueno, creo que el marco o el diseño que se le dio presenta estos problemas y tampoco tenemos una continuidad de tanto tiempo para evaluar qué es lo que habría que corregir. Uh-huh. Además de que es difícil reformar la Constitución, ¿no? Uh-huh. Usted viene del ámbito de la justicia, fue fiscal, estuvo trabajando en la Oficina Anticorrupción y ahora pasó al ámbito legislativo. Sin embargo, usted, digamos, tuvo como una salida medio problemática o rara del ámbito fiscal, de los fiscales, justo con algún problema con el procurador que se fue hace poco tiempo, con Esteban Rigui, ¿es así? Sí, no sé si llamar rara. tuve un conflicto con el procurador y renuncié quejándome por una que había tomado recortando las facultades de la fiscalía que yo encabezaba. Uh-huh. ¿Y cree que ahora con si se designa finalmente a Gil Scarbó es una mejora en cuanto a la nueva procuraduría? Mirá, yo creo que recién está el procedimiento para designarla y es muy importante la etapa en la cual se le podrán hacer preguntas sobre qué va a hacer sobre distintos aspectos de la gestión, entre los cuales está el tema de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Es decir, hay varias cuestiones muy importantes que dependen del que ocupa el cargo de procurador o procuradora, y en el momento en el que tengan que buscar al Senado, va a haber que preguntarle qué es lo que piensa hacer con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, entre otras cosas que son trascendentales para la función. Entonces, la verdad que yo no puedo adivinar qué es lo que la candidata piensa hacer o tiene que hacer con la Fiscalía, si va a dar marcha atrás con esas instrucciones. Uh-huh. Si por ahí piensa explorar alguna alternativa de cambio legislativo, de cambio de organización con el Congreso. Creo que hay muchas cosas que pensar y, bueno, va a ser interesante escuchar qué es lo que ella piensa hacer sobre esto. Bien. Manuel, cambiándote un poco la orientación del tema, te queríamos preguntar dado que tuvimos varias noticias en los últimos días respecto a la causa de Fernando Carrera. Sabemos que participaste dentro de los pedidos que hicieron tanto Piñeiro como dentro del marco de los derechos humanos y lo que es la corte el CIPEC, perdón. Contanos más o menos cómo fue un poco esto del proceso de petitorio, de añadir pruebas, de añadir anexos dentro de lo que era la causa, que, como bien mencionado, es una causa que es una entre millones, que hay muchas más, pero que, bueno, tomó el marco que tomó. Acompañé a Enrique Piñet en la presentación de un par de escritos a Amicus Curiae, es decir, escritos como amigos del tribunal, en donde planteamos argumentos jurídicos para, digamos, en favor de la posición de Carreras. Nosotros además también, a raíz de la difusión de la película, aparecieron testigos que estaban en el lugar y que no habían sido convocados por la policía. Lo que hicimos con Enrique también es registrar sus testimonios y también acompañarlos a la Corte Suprema. Yo entiendo que la Corte no puede evaluar prueba que no haya sido producida en el proceso, pero en este momento en el que la Corte revocó la decisión condenatoria, seguramente va a poder ser evaluada toda esa prueba. Y bueno, digamos, objetivamente la investigación había sido muy mal hecha, se había descartado prueba que favorecía la posición de Carrera, y entendemos que venimos y se lo hicimos saber a la Corte con ese amicus curiae escrito como amigo del tribunal, que también presentamos con Pérez Esquivel, que es jurar el trámite del expediente y que debía volverse atrás con el proceso. Y bueno, afortunadamente la Corte se hizo eco de los planteos que hizo el defensor originariamente y después todos los que se acompañaron. Y bueno, es interesante ver cómo determinados fenómenos o cómo la difusión de información también sobre los procesos judiciales lleva o produce determinados efectos, como en este caso evitar la consolidación de una arbitrariedad. Viene de la mano a este tema de la transparencia que venías comentando respecto a el caso de la procuración, en este caso el debate. Parece que esto enriquece un poquito más un montón de sistemas que parecían que estaban un poco anquilosados y bastante arraigados a políticas bastante fuera de lo regular, ¿no? Es un buen ejemplo de que la visibilidad implica controles y permite revertir arbitrariedades del poder. La película de Piñeiro mostró claramente cosas que normalmente, si no se pone el foco sobre eso, no se revelan en el ámbito, quedan encerradas en el ámbito de los tribunales y los casos no trascienden al exterior, no se ve no se ven las malas prácticas, y esto lleva a la consolidación de consecuencias que pueden ser muy perjudiciales para las personas. En este caso, condenas que pueden basarse en arbitrariedades, abusos por parte de las fuerzas que tienen que llevar a cabo las investigaciones, y muchos casos también cierta no digo complicidad, pero sí cierta aquiescencia corporativa hacia las actuaciones de la policía que como en este caso demostró fueron claramente arbitrarias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la comunicación. La verdad es que es muy interesante poder charlar todo este tipo de temas con gente como vos. Bueno, les agradezco mucho y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando recién con Manuel Garrido, sí, diputado nacional y fiscal nacional y director de la Oficina Anticorrupción. Sí, la verdad que sí, impactante. Un tipo muy interesante para escuchar siempre, la verdad. Sí. Bueno, me gusta porque nos quedamos medio ahí atónitos. Pensando. Vamos a un pequeño tema. ¿Tema o tanda? Tanda. Una pequeña tanda. Y ya venimos con más de uno.